poderte ser cautiva de una sensación inigualable que me lleva. Ser adicta a tu manera de enredarme. Y yo que creía que me sentaba bien la soledad, era mi refugio para no entregarme a tu maldad. Ahora que te veo dormido siento que esto nunca se me va a quitar, y me duele tanto que no digas la verdad. Cobré tu recuerdo con ellos, y es que se